respecto a este Día Internacional de Lucha contra los Agrotóxicos y, bueno, en particular la marca Monsanto, pero no excluye muchas otras variantes. Estamos en comunicación con Martín, que es integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, que están organizando una actividad justamente para este 18 de mayo, que cae sábado. Buen día, Martín, ¿nos escuchás bien? Buen día, Gera, sí, te escucho. Genial. Bueno, buenísimo, gracias ahí por atendernos. Contanos en principio que, bueno, más allá de la fecha y de, como digamos, entre comillas, la efeméride, ¿qué es lo que está motivando esta actividad? Y si es, bueno, organizada por la Asamblea Comarcal, pero si están organizándola junto a otras organizaciones o instituciones. Bueno, sí, un poco esto de que decís de, que compartían de la Jornada Internacional de Lucha, la Marcha Mundial contra Monsanto Bayer, que ya nos encontró el año pasado. Viste que desde el año pasado venimos trabajando un grupo ahí en la Asamblea Comarcal, un grupo más o menos estable, que hemos ido proponiendo diferentes movidas, digamos. Y el año pasado una que anduvo muy, muy lindo fue una fecha que propusimos para justamente este día, para este día de lucha internacional, que era raro porque no terminaba de armarse, y cuando terminó sucediendo fue una peli y un intercambio ahí en la vecinal del paraje Entre Ríos, y estuvo buenísimo, digamos. Fue para nosotros una de las actividades más potentes que compartimos, porque nos encontró hablando de muchísimos temas, digamos, como que con la excusa de Monsanto Bayer y del modelo productivo que todo eso supone, de pronto nos llevaba a hablar de un millón de cosas. Y terminó habiendo guitarreada, y terminó habiendo lugar para canto patagónico de resistencia, terminó habiendo lugar para muchas cosas que quizás no habíamos pensado cuando hablábamos de Monsanto Bayer. Y un poco este año queríamos recuperar esa, de meter otras cosas alrededor de esto, porque vemos como que claramente Monsanto Bayer representa un modelo productivo que está ahí súper presente, que lo conocemos, que es farmacológico, que nos enferma en los alimentos, que nos expropia de la posibilidad de generar nuestro propio alimento, ¿no? Y todo eso como que se opone a una diversidad de formas de habitar y de hacer el mundo, o los mundos, que se proponen mucho desde acá, desde la comarca, y que nos gustaría como encontrarnos justamente a ver eso, qué estamos proponiendo, qué alternativas tenemos nosotros para enfrentar a ese monstruo. Y sí, así que como que surgió ahí la convocatoria con la gente del Instituto de Formación Docente, los estudiantes, el Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente de Continua de Bolsón. Se había acercado a la asamblea con la intención de que pudiéramos acercar alguna charla o alguna compartencia ahí al estudiantado del instituto, y terminamos sumando de más, digamos, porque vamos a hacer alguna charla que ya pactamos para junio, pero dijimos, tenemos la posibilidad de armar alguna hora para el 18, y salió esta actividad, que como te decía, sí, tiene como la intención de convocar a diversas organizaciones comunitarias de la comarca, y a personas sueltas también, para justamente pensar esto, cómo le hacemos para enfrentarnos a ese monstruo que tiene muchas patas y muchos tentáculos, pero que en la comarca hay un montón de gente que se viene como generando prácticas y formas de vida que van completamente por fuera y en contra de eso. Así que la convocatoria va un poco por ahí, vamos a hacer una dinámica de educación popular que nos permita como poner en palabras esas cosas, y la idea es poder compartir, digamos. Martín, bueno, tenemos la tendencia o el imaginario en nuestra zona de que estamos alejados de esta realidad de Monsanto y todo eso, porque bueno, se habla mucho de la producción natural, quizás natural entre comillas, pero en general no pensamos, cuando pensamos nuestra producción, la producción local, no pensamos en este tipo de cuestiones. De la gente común, digamos, que consume, por ahí solo consume y te venden harina integral, te venden determinados productos que son producidos localmente, lo cual no significa que sean producidos orgánicamente o naturalmente. Ustedes han participado hace poquitos días de una marcha que se realizó en Cholila, justamente donde se denunció esta situación. ¿Nos podés contar un poco cómo estuvo, qué concretamente qué estuvieron denunciando? Sí, está muy bueno que lo traiga Jera, porque ahí viste, se viene activando en Cholila desde el año pasado, se viene juntando un grupo en particular en relación con un problema que tienen con una estancia que está haciendo uso indiscriminado, por decirlo así, de agrotóxicos. Y es la estancia Las Mercedes, perdón, Las Mercedes, Los Murmullos, la estancia Los Murmullos, que pertenece al grupo Insud, cuyo dueño finalmente es Hugo Sigman, que es gente que trabaja específicamente en el mundo de la manipulación genética de alimentos, ¿no? Más del lado de las vacas, pero al mismo tiempo también con las plantas. Están proponiendo, por ejemplo, ahora la patente para el trigo transgénico acá en Argentina. Y bueno, esta gente tiene esta estancia, Los Murmullos, que está mitad en el ejido de Cholila y mitad ya fuera del ejido. Y estaban teniendo problemas los vecinos con el uso de agroquímicos, de agrotóxicos, porque finalmente hasta inclusive les estaban fumigando en la puerta de las casas y estaba empezando a haber algunos problemas más graves. Se juntaron un grupo de vecinos y nosotros como asamblea venimos acompañando este proceso desde que se empezaron a juntar los vecinos, porque son conocidos de allá, digamos, como siempre pasa, somos vecinos, gente que nos cruzamos en cualquier lado y de pronto están activando esa. Y un poco a partir de esta red que se fue armando con el surgimiento de lo de Mina Puma, la Asamblea por la Defensa de la Cuenca del Epuyén, que se armó recientemente allá en Epuyén, un poco como que nos vamos enredando más y se logró proponer este encuentro en Cholila el 4 de mayo, y estuvimos allá con la intención de hacer un encuentro en realidad y ver, ¿viste? Porque muchas veces la realidad es que la marcha no se activa, no pinta, ¿viste? Uno nunca sabe cómo va a salir eso. Y sin embargo, nos encontramos ahí charlando un rato, con muchos materiales, estábamos varias organizaciones de la comarca, y de pronto en el intercambio surgió que teníamos la presencia del gobernador Arcioni en la localidad, y se nos planteó la posibilidad de hacer una nota para presentarle, como para dejar una cuestión formal de que justo en el día que él visitaba la localidad había un encuentro que estaba reclamando por cuestiones que el Estado provincial de hecho ya está al tanto, todo lo que es la Secretaría de Medio Ambiente y eso. Y a partir de que armamos esa nota, decidimos sí hacer una marcha para llevarle al gobernador. El gobernador definió que no iba a pasar por el pueblo, lo esquivó, digamos, estaba en Villa Lago Rivadavia y se fue para el Blanco así bien raudo. Y terminamos haciendo una presentación en la intendencia que estaba, Silvio, no me sale nunca el apellido, de Cholila, estaba allí porque había estado reunido con funcionarios de nivel provincial. Hicimos la presentación de la nota, dijo que se le iba a elevar a Arcioni, y al mismo tiempo tuvimos la posibilidad de conversar un poco. Y pasó algo muy loco, que fue que le comentábamos justo en esa oportunidad que había salido una nota en el diario El Chubut que hablaba de que la estancia Los Murmullos estaba haciendo controles ambientales en Cholila y que tanto provincia como el municipio estaban acompañando ese proceso y qué sé yo, y él negó completamente la colaboración del municipio. Y al día siguiente salió una nota del diario Jornada diciendo que el municipio activamente había vigilado que la estancia Los Murmullos no utilizara, y la realidad es como que nos están tomando el pelo de alguna manera como vecinos, pero que por lo menos hay una fuerte organización en relación con esto de decir, sí se usan agrotóxicos en la comarca, hay grandes estancias que los usan para desmonte, los usan para matar la mosqueta, por ejemplo, y también hay prácticas productivas que, digamos, de producción de alimentos que también los implican. Tienen más lejos, qué sé yo, la frutillera de Maitén, por ejemplo, labura específicamente con agroquímicos, y la gente que labura en la frutillera le ves las manos quemadas, digamos. Y sin embargo es una fuente de trabajo que no se cuestiona, si se quiere, ¿no? Martín, creo que es muy interesante porque me parece que a veces nos falta información acerca de lo que nos ocurre localmente. Generalmente miramos hacia afuera, pensamos en las extensiones de monocultivo de la pampa húmeda, pero nos olvidamos que acá como zona rural y productora de alimentos, esas prácticas a veces silenciosas, ocultas, se están realizando. Me parece como que el aporte de información que ustedes van acopiando y van divulgando es sumamente importante. Pero me parece también importante por ahí ver que ante este monstruo que llamamos o estas empresas que nos van modificando la vida cotidiana y la forma de alimentarnos, hay una gran variedad de acciones de resistencia, que creo que es lo que nosotros por lo menos queremos poner énfasis para que veamos que las distintas maneras de luchar, por ejemplo, me viene a la cabeza los 3 años de acampe de Malvinas Argentinas en Córdoba, impidiendo que Monsanto pudiera construir esa planta para acopiar cereales, tuvo un efecto positivo. De la mano de a lo mejor de trabajar en leyes que impidan o que regulen el uso de estas sustancias. ¿Cuáles son las diferentes maneras de resistencia que, además de estas que vos has mencionado, que vos conocés como para alentar en la imaginación y pensar nuevas? Hola, Patri, aprovecho para saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto. Y ahí, viste, como que el tema de las resistencias se trenza, me parece, con esto de que, así como la amenaza es múltiple y el monstruo, como decíamos, tiene muchos tentáculos, tiene muchas formas, tiene muchos rostros, las formas de resistencia son, el abanico es enorme, porque también ahí está el tema nosotros creo que lo pusimos finalmente así en el flyer y nos lo planteamos así en realidad en las charlas que tuvimos para armar la movida del sábado, es resistir y crear al mismo tiempo, ¿no? Como que cuando resistimos necesariamente tenemos que salirnos un poco del ojo de esta amenaza, digamos, y tenemos que crear formas otras. Me parece que, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, esta conversa en una radio comunitaria, que se sustrae a cualquier fin comercial, que saca del eje de la comunicación de todo lo que tenga que ver con el lucro, ¿no? Eso ya de movida es una forma de resistir y de crear otras formas. Después, a mí me parece súper interesante, es algo que venimos laburando desde las asambleas de Chubut, en particular desde el año pasado nos abrimos a una conversa de algo que se viene conversando desde hace mucho rato, ¿no? Pero como que en las asambleas nos propusimos laburarlo, el tema de cómo pensar alternativas productivas, digamos, ¿no? De cómo pensar efectivamente o cómo crear esas otras formas de estar, que al mismo tiempo es resistencia, que sería, bueno, otras formas de cultivar, otras formas de habitar la tierra y de relacionarnos con la tierra. Y también otras formas de producir las otras cosas que necesitamos, porque la realidad es que no solo necesitamos alimentos, ¿no? Y ahí hay un abanico enorme. Si nos empezamos a plantear necesidades y cómo satisfacerlas, todo lo que entra dentro de la economía social o solidaria me parece que está buenísimo como para sumar dentro del listado de resistencias, que muchas veces no lo vemos así, ¿no? Pero vivimos de vuelta en una zona que ha hecho de eso una forma de vida. Creo que la comarca es conocida a nivel nacional justamente por los feriantes, por la cantidad de artesanas y artesanos que habitan la zona. Bueno, sin ir más lejos, la feria de Bolsón o mismo la fiesta de Puyén, ¿no? Que va por ahí, por decir, bueno, también podemos producir de esta otra manera, que implica otros tiempos, que implica un poco lo que decía el Ger al comienzo del bloque, ¿no? Esto de conectarse con lo que está pasando alrededor nuestro. Es otoño, bueno, el otoño tiene esta forma, el invierno tiene esta otra, en verano aprovechamos para hacer estas cosas. Y me parece que eso al capital, a esta hidra, digamos, que el capital, el colonialismo y el patriarcado, todo eso no le funciona, que nosotros nos conectemos con esos tiempos, con esas formas. Y desde ahí me parece que ya desde las formas de habitar que nos proponemos acá, que son, se conectan a la vez con decir ya no queremos más habitar de esta otra forma, y a la vez con modos ancestrales del habitar, del estar en el mundo, de alguna manera son ya formas de resistencia, creo yo. Clarísimo, me parece que son todas como pinceladas de que nos mueven a pensar otras alternativas y también juntarnos para fortalecerlas así y acompañar a aquellos que ya las están realizando. Sí, totalmente. Martín, ¿nos podrías repetir entonces la invitación para este sábado? Bueno, la invitación es al Instituto de Formación Docente. Calculamos, nos juntamos de 15 a 18 horas. Tenemos el espacio disponible más o menos en ese horario. Entonces, el sábado de 15 a 18 horas en el auditorio del Instituto de Formación Docente Continua de Bolsón, en el marco del Día Internacional de Lucha contra Monsanto Bayer, nos juntamos a conversar cómo resistimos y creamos otros mundos frente a este mundo según Monsanto, como dice la peli.